En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Hoy es miércoles 3 de mayo de 2023. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Como siempre, encantados de saludarte, no solo a través de la radio, también de la televisión de Teleelch o desde cualquier parte del mundo en teleelch.es. El de ayer, el de hoy, el de mañana, el de hace varias semanas, el de hace varios meses, son días tristes. Ayer quedará ya marcado como un 2 de mayo cuando el Elche descendió matemáticamente. Y lo hizo en Almería, que quedará para la historia como una ciudad que provoca sentimientos encontrados en la afición del Elche. Hace exactamente una década, 10 años, el Elche allí conseguía su penúltimo ascenso a Primera División. Ayer descendía matemáticamente a la segunda. El equipo ilicitano necesitaba ganar para seguir vivo al menos unas horas más, porque hoy dependía de que no sumase el Valencia, pero la derrota en Almería le deja ya sin opciones a falta de 5 jornadas. El entrenador del Elche reconocía que una vez caídos, una vez conseguido, o mejor dicho, conseguido no, porque esto no se lucha para conseguirlo, te toca porque lo has hecho rematadamente mal, toca seguir remando. Sí, sí, es algo que veníamos hablando, ya lo veníamos procesando, sabíamos que en algún momento iba a decantar. Nada, como dije previo a esto, ya hemos sufrido, ya han sufrido mucho, tanto la afición como los futbolistas, nosotros este año que estamos acá. Pero también ya nos estamos enfocando y concentrando en competir, mostrar un funcionamiento y ir afianzando algunos conceptos de juego y algunos futbolistas. Creo que estamos enfocados en eso. Enfocados en la próxima temporada, empieza hoy día 1 la reconstrucción del nuevo Elche para la próxima campaña, aunque todavía quedan 5 fechas, 5 partidos para terminar la competición. El capitán del Elche, Fidel, reconocía tras el partido que toca levantarse. Sabemos que era complicado, que era cuestión de tiempo ese descenso matemático y bueno, la verdad que toca, como dije en semanas anteriores, recomponerse. Creo que veníamos de una temporada bastante difícil, hoy no ha salido buen partido, creo que la primera parte, a pesar de hacer buenos minutos, no hemos terminado de ponernos por delante, en un error en un córner se han puesto por delante y bueno, era muy cuesta arriba también el partido a partir de ahí. Más de lo mismo, el Elche compite, sale bien los primeros 10 minutos, en el primer minuto ya había generado 2 córners, un par de acciones, un disparo de Lucas Boyé, otro de Gerard Gumbau, el Elche lo intenta hasta que en la primera el Almería marca de nuevo. Resumen de la temporada, falta de contundencia defensiva y gol del Almería, que no hizo nada en la primera parte, excepto eso. Luego en el segundo tiempo, con el segundo gol, de nuevo falta de contundencia en la salida de un balón, en Bárbalo engancha al borde del área y marca, pues ahí se acabó el partido, porque el Almería pudo incluso marcar varios goles más en 15 minutos en los que el Elche estuvo en la lona, estuvo noqueado. Bien es cierto que al final apareció la cabeza de Ponce para marcar en el 89 el 2-1, y ahí le llegaron los miedos a la Almería, que vio como en el minuto 95 Tete Morente casi marca, y aunque al Elche no le hubiera servido para nada, a la Almería le hubiera hecho un destrozo dejar de sumar 2 puntos en su lucha por la permanencia. Al terminar el partido, el Elche, a través de una carta, pidió disculpas a su afición. Dice la carta: hoy es un día triste para todos los que formamos la familia del Elche. Tenemos el corazón roto por todo lo acontecido en un año lleno de ilusión y pasión en nuestro centenario. Por eso queremos daros las gracias y pediros perdón de corazón. Ese es el primer párrafo de esa carta que podéis leer en las redes sociales del Elche Club de Fútbol. Bueno, vamos a analizar todo lo que está sucediendo en las últimas horas. Esto era como el libro de Gabriel García Márquez, Crónica más que de una muerte anunciada, de un descenso anunciado. Se sabía hace meses, solo era cuestión de ponerle fecha. ¿Qué es tener carácter?

Bueno, aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Lo que ya sabemos seguro a falta de 5 jornadas es que el primero y el último está decidido. El Barça será campeón de Liga. Además, ayer con el nuevo pinchazo del Real Madrid, pues el Barça es más campeón, virtualmente hablando. Y por desgracia, el Elche ya es matemáticamente equipo de segunda división. No es que nos sorprendiese, no es que no lo supiéramos, pero duele. Cuando ya se confirma, ya es matemático, ya sabes la auténtica realidad, pues estás triste y mira que lo vas asumiendo semana a semana, mes a mes. Yo os puedo decir que particularmente yo no había vivido una temporada, y mira que llevo 34 años consecutivos, no había vivido una temporada tan triste de llevar tantos meses yendo a trabajar, yendo a retransmitir partidos y haciendo programas, sabiendo que, salvo milagro, el Elche estaba en segunda. Y el problema no es que lo sepas en marzo o que lo sepas en febrero, es que lo sabíamos desde noviembre, desde antes del parón del Mundial. Ya era muy difícil cuando vino Pablo Machín, porque el equipo se metió ya en una espiral de derrotas. Y además, el problema no es que cuando vino Pablo Machín, estabas a 8 puntos, que ya era difícil, todavía era salvable. El problema es que ves que la plantilla no da más y tampoco se soluciona con fichajes. Entonces, por desgracia, se ha ido viendo venir. Solo faltaba ponerle fecha y ya tenemos fecha. El 2 de mayo el Elche pues desciende matemáticamente a segunda división. A partir de aquí, bueno, no se trata de hacer un drama, se trata de bueno, pues pasar el luto lo antes posible. Y hoy tiene que ser ya el día uno el recomponer la figura y el equipo. Yo creo, espero que el club, y sobre todo en su propietario, Cristian Bragarnic, lleve meses trabajando en la próxima temporada y lo demuestre con hechos, no solo con cartas de disculpas. Saludamos a uno de nuestros comentaristas, el exjugador del Elche, Logan de Palmas. Lolo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Bueno, tenía que llegar y llegó en Almería. Era cuestión de días, lo sabíamos, y no es una sorpresa, lo sabíamos desde hace tiempo. Y bueno, ha tocado, era el momento de aceptarlo, asimilarlo, y bueno, ahora hay que aceptarlo, nada más, y tirar hacia adelante y ver por el año que viene. Sobre todo que se preparen bien las cosas, porque al final, como hemos visto cómo gestionaba hasta ahora Bragarnic, te da un poco de miedo saber cómo va a gestionar para el futuro, porque tiene tiempo ahora, y que no puede decir que no tiene tiempo para dirigir, para preparar un equipo de segunda el año que viene. Entonces, vamos a ver un poco cómo va a surgir un poco todos estos tiempos. Esa es la gran duda que hay ahora mismo en el ambiente, ¿no? El año pasado, por estas fechas, el Elche se salvaba perfectamente, holgadamente, faltando 2-3 jornadas, por estas fechas. Sí, sí, sí. Y decíamos, es la temporada, la próxima, que más tiempo va a tener para fichar, para organizarse, para tener una plantilla competitiva. Tiene mitad de mayo, todo junio, todo julio, todo agosto. Sí. Y el primer fichaje llegó Carlos Clerc, que venía de lesión, a finales de julio. Luego llegó Roger Martí a primeros de agosto. Con 2 partidos, 2 jornadas empezadas, llegaron Paul Lirola y Alex Collado. Y el último día de mercado, después de que Francisco se cansó de mandarle mensajes a Bragarnic de que quería centrales porque los que tenía no confiaba en ellos, el último día llegó un tal Nico Fernández y un tal Fede Fernández, que ya ni está. Y algunos de ellos ya ni están. No sé si me dejo alguno, pero creo que fueron 6 o 7. ¿Se puede confiar en que Bragarnic va a aprender de los errores? Primero, que él sabe que eso es un error gravísimo, no haber apostado con todo ese tiempo que ha tenido, y que ahora sí va a aprovechar el tiempo para hacer una plantilla, ojo, competitiva en segunda, que la segunda es una competitiva, con perdón, muy jodida. Sí. Es muy complicada, porque hay 8 o 10 plantillas que aspiran a luchar por el ascenso, pero bueno, vas a tener la ventaja del apoyo económico de la Liga, ¿no? De la ayuda por el descenso, entre 10 o 15 millones, como decía Bragarnic, en estos micrófonos, dependiendo de los que bajen contigo, ¿no? Del pedigrí, del caché que tengan. Cuanto menos pedigrí, más cobra el Elche, más se acercará a los 15 millones. Si baja un Valencia o un, imagínate, un Sevilla, el Sevilla ya no. Peor, porque el dinero se reparte más para los equipos con más pedigrí. ¿Tú confías en que ha aprendido la lección y que va a crear, formar una plantilla competitiva 100% para luchar por ascender a primera? Espero que sí, espero que sí. Porque si no aprende de sus errores, ¿para qué estás ahí llevando un club profesional? Porque al final te estás matando tú solo y tampoco es el plan. Tú has venido para intentar hacer que el club sea estable, que sea un club profesional en todos los términos, hacer un club referencia por la zona de la Comunidad Valenciana y intentar a tener tu propio complejo, el sentido de estatuto con algo bien, bien estable. Pero espero sinceramente que he aprendido, porque al final vamos a atravesar el fracaso, porque la segunda no es primera. Y como tú lo has dicho, hay 8 o 10 equipos que quieren ascender en segunda. Y la potencia de la segunda a nivel de competidores, la gente va a la muerte, el fútbol es intenso, es un fútbol más duro. Más duro. Es que es un fútbol jodido la segunda A. Ahora tú llegas de primera, hay que ver quién se queda, quién no se queda, quién termina el contrato, quién no termina el contrato, quién está bajo contrato, pero que al final le tiene que y no quieren seguir. Y eso son gastos. Y es tú que tienes que hacer frente, porque los salarios de estos futbolistas, cuidado, son salarios de primera división. Entonces tú tienes que hacer frente a todo eso. Bueno, para ello tienes la ayuda del descenso, sí, exactamente, esos 10 o 15 millones. Está claro que tú tienes que trabajar con mucha cabeza, con jugadores claves para el año que viene, que son jugadores, vamos a decir, pilar de equipo, ¿vale? Sí. Para que tú tienes una base y luego fichar futbolistas de segunda división con potencial para tirar eso hacia adelante. Al final, tenemos una suerte y una ventaja que el Elche atrae. Y eso es una realidad. Hasta yo, cuando jugaba todavía, el Elche atrae. Cuando un club como el Elche te llama, vas enseguida. Y es verdad, es así. ¿Por qué? Porque siempre te transmite estadio, afición. También te atrae que es un club que siempre pide a intentar ascender cada año. Entonces, esos detalles que hacen que cualquier jugador quiere vivir estos momentos. Y en verdad que para eso el Elche atrae. Ahora hay que ver quién quiere venir. ¿Y quién va a traer? Si son sus jugadores de Argentina o si de verdad va a fichar futbolistas españoles que sabe de la segunda A, porque ahora no te puedes equivocar. Porque los jugadores que tú has traído saben de fútbol de Argentina, pero no saben de fútbol de español. Y eso también es una cosa que tú tienes que tener en cuenta. No te puedes permitir llevar tus propios jugadores. Yo te puedo entender que quieras el negocio, quieres llevar tus mejores jugadores de Argentina a Elche para que se promocione y que vaya bien. Es un negocio. Vale, te lo puedo comprar. Pero vamos a ver. También no te líes tampoco, porque al final te está perjudicando. Y eso tampoco es el plan. Claro, a ver, una cosa es hacer negocio, pero para hacer negocio tienes que acertar con lo que traes. Exactamente. Entonces, si no te valen muchos de los jugadores que tienes en cartera, no puedes traerlos al Elche Club de Fútbol, por poner un ejemplo. A ver, por ir profundizando, porque hablar ya de pasado y de todo lo que nos ha llevado aquí, llevamos haciéndolo meses y yo creo que ya cansa. Vamos a hablar de futuro. Ahora mismo, Bragarnik decía en la entrevista que tuvimos con él que él quería mantener la base de los 14 futbolistas que tiene. Por ejemplo, viendo ayer el 11, que es el mismo del día del Rayo Vallecano, excepto en la portería, bueno, estaba Edgar Badía. Ahí parece que Becasese, que va a ser el entrenador la próxima temporada, y está, creo que consiguiendo una cosa importante, que es que el equipo no baje los brazos, compita más o menos todos los partidos. Y eso es, bueno, como mínimo reseñable, ¿no? Pero viendo ayer el equipo titular, Clerc, Josan, Lautaro, John, Gumbau, falta Omar Mascarell, Tete Morente, Fidel, Pere Milla, Lucas Boyé, prácticamente todos ellos tienen contrato en vigor. Creo que Josan acaba el 30 de junio y alguno más puede que, pero la mayoría tienen contrato en vigor. ¿Tú crees que con esa base el Elche la próxima temporada y acertando con 6-7 jugadores que yo ficharía de segunda importantes, jugadores clave que hayan sido en el, no sé, en el Eibar, en el Alavés, en el Granada, el que no ascienda, Porque dice, no, hay que traer jugadores de primera. Yo, jugadores de primera. ¿Qué jugadores vienen de primera a segunda? Los que no quieren en primera. Exactamente. Al contrario, yo quiero jugadores con hambre, que suban, que estén con esas ganas de ascender a primera división. Con entonces, ambición. Entonces, por resumir, ¿te vale la base que tiene el Elche, que ha hecho una nefasta temporada en primera división, pero te vale, confías en que esos jugadores tienen la calidad y la sangre, el hambre, como para en segunda división ser un poco la base de la próxima temporada? Pienso sinceramente que es una muy buena base, sí. Ahora, se tiene que dar cuenta que en la segunda hay que cambiar el chip, ¿vale? A nivel de fútbol, a nivel de competitividad y de la intensidad que meten dentro del campo, ¿vale? Pero es una base, para mí, primordial por la calidad de los jugadores que son, porque es verdad, son los mismos jugadores del año anterior que hicieron un papel muy grande y eso hay que tenerlo en cuenta. Este año ha pasado lo que ha pasado, ¿vale? Pero sí que es verdad que yo pienso sinceramente que es una base muy buena porque tiene experiencia, son jugadores de calidad, que si cambian el chip rápidamente, meterse en la dinámica de segunda, creo sinceramente que puede hacer mucho daño y que puede ser un equipo muy, muy importante el año que viene con esta base de futbolista. Y luego, con gente joven que tienen hambre, que están, como tú has dicho, Eibar, Alavés, estos equipos que no ascienden, o que ascienden, no lo sé, pero que no ascienden, que tienen esta hambre de decir, vamos a cambiar un poco el aire, vamos en Elche, que tiene una base buena hecha y que solo vamos para sumar y aportar y llegar a un objetivo bonito. Entonces, sí que yo creo que hay que fijarse más en jugadores de este estilo que tienen hambre, que tienen ambición, que tienen estas ganas de llegar a los objetivos. Todo, así, pero cualquier jugador quiere llegar a los objetivos. Y no hay ninguno que no juega para objetivos, porque si no, jugar por jugar no es alegría. Sí. Pero sí que es verdad que hay jugadores así que tienen unas cualidades que pueden y que como te metes en un grupo como el Elche, como una base esa, puedes sumar bastante y hacer algo bonito. Yo creo que hay que fijarse más en jugadores de segunda A que tiene este potencial. Yo siempre he manejado la teoría de que tú firmas a los dos mejores de cada equipo de segunda y haces un buen equipo de segunda. Jugadores ya contrastados en segunda, que a lo mejor su calidad no les llega para estar en primera, pero que conocen perfectamente la categoría, que han demostrado un rendimiento de jugar 40 partidos cada temporada. Jugadores fiables. Y jugadores fiables, con hambre, con experiencia, son los que el Elche tiene que buscar para complementar el armazón de esta plantilla, que tienes 14, que, ojo, se pueden quedar en 10, porque se te puede ir un Lucas Boyé, se te puede ir un Omar Mascarell, incluso un Pere Milla, Tete Morente o Edgar Badía, porque son jugadores con nombre, se te pueden ir. Pero bueno, hay que intentar firmar ese tipo de jugadores y luego, oye, si en el mercado sudamericano tienes un colombiano, un chileno, un argentino que de verdad sabes que tiene calidad para el equipo y hambre para triunfar, pues, ¿quién te dice tú que un Mojica no te puede encajar perfectamente en la plantilla? Pongo ejemplos, lógicamente, muy contrastados, que todos sabemos. Pero el miedo y el temor que yo creo que tienen muchos aficionados es que Bragarnik tire de su mercado y tire de su agenda y tire de su cartera de jugadores que él conoce y que aquí ya vimos que no funcionaron. Los Sánchez Miño, Lucumi, Rigón y tal. Por falta unos de ritmo, otros de sangre, otros de calidad, actitud. No. Mira, te voy a poner un ejemplo. Alex Collado. ¿Tendrá calidad Alex Collado? Por supuesto. ¿Sobrado? Sí. Yo no lo veo, no digo que en el Elche, porque yo creo que va a volver al Barça y tal. Yo no lo veo en segunda división, como no cambie la actitud. Es un futbolista que creo que le falta algo, le falta alma, y más en segunda división, donde ahí te crujen y te meten pierna. Ahí, a su nivel, el nivel de Collado ahora mismo no es cuestión futbolístico, creo que es cuestión de mental. Creo que al final, si la cabeza no funciona, pierde rendimiento. Y siempre ha sido así. Yo creo que ahora mismo él se tiene que centrar más en su cabeza para intentar decir, ahora estoy donde estoy, por X razón, porque seguramente le he hecho mal, y no pensar que las culpas son siempre los demás, ¿vale? Muchas veces hay que pensar también en su mismo, decir que puede ser que estoy así en esta situación por algo, ¿vale? Que tengo, puede ser culpa de ciertos puntos. Entonces, ahí él, a nivel actitud, tiene que cambiar el chip. Si quiere dar la mejor versión suya, que hemos visto, que sea en Granada, o en principio con el Elche, que hemos visto, wow, un jugador que va a dar algo muy grande en el club, en el equipo, y al final se iba apagando poco a poco, yo creo que ahora mismo, si no cambia el chip, no va a llegar ni a ningún sitio, así tal cual. Entonces, jugador como este, es mentalidad, nada más. Y sobre todo, Lolo, que se olvide Bragarni, que es un consejo, de verdad, de fichar futbolistas que son apuestas de futuro, no, experimentos, ya lo he dicho, a ver si aquí funciona. O sea, jugadores que vienen sin ritmo. Magallanes ha necesitado muchos partidos para ritmo. Fede Fernández, ni te digo. Domingo Esquina. O sea, jugadores que ya se nos han olvidado. No, está claro. O sea, Pastore. Fíjate lo que te digo. Tendrá calidad Pastore, pero sabes que su cenit ya pasó su mejor momento. Entonces, necesitar jugadores física y mentalmente en plenitud. Sí, ahora mismo ha hecho apuestas como Nico, como Lautaro. Entonces ha hecho ya apuestas sobre ellos. Hemos visto el nivel que tienen, ahora se van a quedar en segunda sí o sí. Entonces ya saben el fútbol español lo que es. Entonces es una base también importante, ¿vale? Y se tienen que adaptar ahora al fútbol de segunda en España. Entonces, vale, ha apostado por estos dos, ¿vale? Pero no te vayas loco, no hace falta. Te has cogido dos, tres futbolistas de tuyo, de Argentina, porque quieres apostar, vale, están aquí, han descendido, ahora tienen que apostar por ellos sí o sí, si quieres sacar rendimiento. Entonces, quédate con lo que tienes, tuyos, y ahora te tienen que arropar con gente que sabe del fútbol español de segunda A, que tiene experiencia en segunda A y que te fichas. Ahora mismo, con la ayuda, los mejores jugadores de segunda A para tu equipo. Que sea centrales, que sea pivote, que sea extremo, que sea delantero o que sea media punta. Pero jugadores claves de segunda A. Correcto. Y te puedo asegurar, con el dinero que tú tienes de la ayuda, tú, como es un club atractivo para cualquier jugador español, entonces tú le dices, yo quiero el mejor central de segunda A. ¿Cuál es? Este, ¿cuánto quieres? No, vente para acá. Haces una lista de 5, esta es la opción A, opción B, opción C. Punto. Que a lo mejor la opción A es imposible porque su club te pide 10 millones y no te lo deja salir. Vale, pues vete a la opción B, pero haz una lista de los mejores centrales de segunda. Entonces ese es el tema. Además son jugadores que van a querer venir con hambre porque saben lo que es el Elche, saben lo que se espera. Entonces eso no hay que ir a más allá, hay que parar las tonterías, porque bastante hemos vivido este año de tonterías y de errores, que ahora nos hace falta hechos, como tú lo has dicho bien, hechos, y ser realista. Sí, olvidarse de inventos, de probaturas, de jugadores que vamos a ver si funciona, ¿no? Quiero un jugador de rendimiento inmediato. ¿Y cuál es el jugador de rendimiento inmediato? Salvo que se lesione, que eso no lo podemos controlar. El que lleva jugando 3 temporadas, 40 partidos. Y seguro que en el Sporting hay 2 jugadores que sobresalen. Y en el Oviedo. Y en el Ibiza, que acaba de descender. Y en el Lugo. Seguro que hay 1 o 2 buenísimos. Incluso, fíjate, hasta en Primera Ref. Escúchame, en Primera Ref habrá jugadores muy interesantes. Muy interesantes. Muy interesantes. Que tienen nivel para segunda perfectamente. Que de ahí salió Enric Gallego, por ejemplo, que lleva una década ya viviendo entre segunda y primera. En segunda vez se salía marcando goles y nadie apostaba por él porque lo veían o muy veterano o muy no sé qué. Te pongo un ejemplo que me ha venido a la cabeza. Sí, sí, sí. Pero ¿cuántos jugadores salen de segunda B, antigua segunda B, ahora Primera Ref? O sea, peina el mercado. Pero claro, el Elche tiene estructura para peinar ese mercado. ¿Ha hecho el trabajo durante todos estos meses para ver todos esos futbolistas? Excepto Mantecón, ¿hay alguien más que haga la labor de scouting para peinar el mercado de segunda, de Primera Ref, cuando se sabía desde noviembre que nos íbamos a segunda división? Es que ese es el problema. Ahí es donde el miedo lo tenemos. Porque ahora mismo es la única persona válida, es la Mantecón. Y Sergio hacía un trabajo espectacular por sus redes, por sus kilómetros que ha hecho para ver los partidos, o por las llamadas que pudo hacer, todos los viajes que ha podido. Es que al final es una persona tan válida que ha intentado promocionar y a promover a Bragarni jugadores muy claves y no le hace caso. Entonces llega un momento que te cansa. Te cansa porque al final, ¿para qué estoy aquí si tú no me haces caso? Yo te hago filtro para ayudarte, para fichar futbolistas que son claves, y tú no me haces caso, no me... Entonces, ¿para qué? Entonces, es verdad que si no hace caso a una persona como este, que es español, que conoce el fútbol español, ¿a quién va a hacerse caso? Pues mira, se habla desde Argentina ya hace unas semanas que un tal Mauro Óvalo... ¿Pero conoce el fútbol español? Que no conoce el fútbol español, que no es director deportivo, que es una especie de scouting, de ojeador, que además trabaja como dentro de la red del propio Bragarnik. Entonces, es otra prueba, es otro experimento. Podrá allí conocer muchos futbolistas, pero ¿y de aquí, del fútbol español? ¿Tiene constancia? ¿Ha visto futbolistas? Si es que finalmente viene ese... esta persona. Otra cosa es que traes a esta persona y dices, bueno, tú te vas a poner a trabajar ya para la próxima temporada, empezar a ver ya futbolistas la próxima temporada, para la siguiente, jugadores, ya empieza a peinarme todo el mercado español, europeo, eso es otra cosa. Me da igual que sea argentino, belga u holandés. Pero, claro, si lo traes desde Argentina, que controla el fútbol argentino, para traer, para planificar la temporada próxima, tú no conoces el fútbol español, ni la segunda división. Es lo que estamos hablando. Ese es el tema, que los experimentos, eso es lo que yo no me fío. Entonces, ahí donde hasta... Le vamos a dar el beneficio de la duda, pero tú ahora haces una encuesta y la afición de Elche es muy escéptica. No, escúchame, y con Bacachiche también, porque no sabe el fútbol de segunda en España, no sabe cómo es. Entonces eso va a ser una sorpresa para él también, porque ya sabe lo que es la primera división, que acaba de vivir y la está viviendo. Ahora la segunda, cuando va a ver los primeros partidos amistosos o los primeros partidos de liga, se va a dar cuenta. Y ya, claro, y Entonces, si no se hace una estructura bien hecha y con gente que sabe del fútbol español y de segunda, si no cambian el chip, vamos otra vez a la fosa. Becasés es el primer interesado en que le fichen bien futbolistas. Por supuesto. Porque ahí sí que ya no le vale la excusa de que, bueno, yo y vine en un equipo... Y que entienda el fútbol español rápidamente, que cambie el chip, que se dé cuenta de lo que es la segunda A, porque al final son detalles, el fútbol son detalles. Y así, al final, si tú no haces caso a estos detalles que hacen la diferencia, estás muerto. Mira, y otra duda que yo tengo con Becasés. Todas las pruebas que está haciendo de Mascarell de central, Clerc de central, John de centrocampista, Hossan de lateral derecho. Yo entiendo que es porque no confía en lo que tiene para estos partidos, pero para la próxima temporada quiero entender que Becasés forzará para que le fichen centrales y no tenga que jugar Mascarell de central. Como todos los entrenadores que han venido a Elche. Claro. Vamos, es lo que quiero entender, porque si estas pruebas son pensando en que Mascarell va a ser central y Carlos Clerc central, ya no hace falta que fiche centrales para la próxima temporada. Claro, y Hossan de lateral, y yo eso no lo veo. No. Yo entiendo que ha querido buscar soluciones para una plantilla en la que no con ningún entrenador ha funcionado. Vale, se lo compro, pero de cara a la próxima temporada tendrás que firmar centrales de verdad. Tiene que coger el jugador que sabe de la liga. Que, y cada uno en su puesto, ¿no? Exactamente. Porque al final, ahí es donde sacas el mejor rendimiento de tu jugador a su sitio. Y la mejor versión de tu jugador lo sacas cuando está en su sitio. Sí. El fútbol está inventado, Lolo, con lo fácil que es que el central juegue central. Que, ojo, insisto, si él no confía ni en Rocco, ni en Gonzalo Verdú, ni en Diego González y tal, lo entiendo. Por supuesto. Lo entiendo. Y quiere buscar las mejores soluciones para esta temporada. Pero no me digas que esto es pensando ya en la próxima temporada, porque yo no veo a Mascarell la próxima temporada. Si es que se queda, no lo veo de central. Lleva, hasta él mismo se le dice, hasta aquí hemos llegado. ¿Me dejas en mi sitio? Si no... Claro, y bueno, y también avisó que, aunque tiene contrato en vigor, depende cómo sea el proyecto de Claro. Es que es normal, yo lo entiendo perfectamente. Es que de lo que han vivido este año, es para decir, vamos a ver, o cambia eso o me pagas y me voy. Porque al final... Si no hay no cambia el chip el presi. Y ojo, y no eximo de responsabilidad a los futbolistas, que al final son los que juegan, ¿vale? Los futbolistas son muy responsables de lo que pasa, pero en el fondo, si tú te dejas la piel todas las semanas, pero no tienes el equipo, el bloque, la calidad suficiente para pelear de tú a tú contra todos los rivales, y lo hemos visto, que se ha estrellado contra todos los rivales. ¿Por qué? Porque por mucho que compita 20 minutos, 60 minutos, al final va a cometer el error de siempre, en defensa. Y luego en ataque, también. Claro, si fallas en las dos áreas... No, es que al final es como todo. Cuando tienes un jugador, solo uno, que no hace su trabajo, fastidia a todos. si tienes los extremos o el delantero que presiona a las defensas y hay uno que no hace su papel de la presión, hace con un pase elimina a 3 o 4 jugadores. Ya se acabó. Y ahí donde no, o todos, no hay más. Todos o ninguno. Bueno, Lolo, que podríamos pasarnos mucho tiempo hablando de fútbol y a partir de ahora, lógicamente, abrimos otro escenario, otro prisma, el prisma de la segunda división, que es una realidad, aunque es cierto que quedan 5 partidos. ¿Qué esperas para terminar en estos 5 partidos, Lolo, del equipo? Que sigan ahí dando buena imagen, como lo ha hecho la primera parte, que intentan dar un poco lo como pasó en el Martínez Barrero, un poco de espectáculo. Ahora no tienen que perder, ya que lo que era así, ahora mismo es intentar dar la mejor imagen posible para, por lo menos, para ellos mismos y para la afición. Sí, porque no olvidemos que al fin, que también ellos se devalúan. Exactamente. O sea, ellos se devalúan. Ellos van a tener menos prestigio en segunda, se les va a ver menos en segunda, posiblemente cobren menos en segunda división, porque el club querrá renegociar sus contratos. O sea, todo esto es así. ¿Y quién va a querer en primera división algún jugador de Elche? Pues es difícil, porque hasta el jugador con más cartel, que pueda ser Mascarell, Lucas Boyé y tal, su rendimiento está muy por debajo de lo esperado. Uh-huh. O sea, que Lucas Boyé haya marcado 4 goles toda la temporada. El más que ha marcado es Peremilla. Sí, Peremilla y tiene mucho mérito, ¿no? Es que está claro. Pero, o sea, y ha estado lesionado un mes y medio, que tuvo una lesión fuerte. Pérez, no puedes reprochar nada a nadie. Por eso esperemos que Pérez se quede, porque necesitamos jugadores con ese alma, ¿no? Sí. Que contagien al equipo. Lolo, un placer. Un placer. Hablamos la semana que viene. Perfecto. Pues nosotros vamos a ir poniendo el punto final. Os recuerdo que el club, como digo, ha pedido a través de una carta disculpas. Decía, el comunicado no ha sido una temporada fácil para ninguno. Llegasteis a una cifra maravillosa de más de 24.000 abonados. Habéis estado yendo al Martínez Valero cada partido con total devoción, independientemente de los resultados. Solo por esta pasión y en vez de soltarnos la mano, nos habéis arropado cada día con más fervor, demostrando una lealtad a la altura de muy pocas aficiones en España. Bueno, sigue el comunicado. Que incluso vuelve a pedir disculpas en la parte final, y como digo, lo tenéis en las redes sociales del club. Bueno, pues empieza el día 1 tras el descenso matemático, para finalizar la temporada lo más dignamente posible y en pensar en reconstruir ya el equipo. Un equipo tiene que ser ganador, un equipo que aspire al ascenso a primera división, no puede ser de otra manera tras descender y tener este el único año la ayuda del descenso, así que esperemos que lo pueda aprovechar el propietario y todos los dirigentes. Abro escaparates y ponemos el punto final. Como siempre, ha sido un verdadero placer. Mañana más. Por cierto, hoy a las 10:15, nueva edición de A Todo Gol en Teleelch. Buenas tardes. ¿Cuántos estímulos se nos cruzan a diario y pasan desapercibidos? Se pierden detrás de nosotros para siempre. Pero de repente hay uno que para el tiempo. Y en solo 7 segundos, ya nada vuelve a ser igual. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.460 euros. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Se acerca el Día de la Madre y uno de los momentos más felices para mamá es reunirse con sus hijos en torno a una mesa y disfrutar comiendo juntos. En Águila Bar lo sabemos bien. Por eso, en reconocimiento a todas las madres, hemos preparado unos menús especiales para que celebres el Día de la Madre como se merece. Consulta los menús en nuestras redes sociales. Águila Bar, en el centro, Altavix, La Torre y Corazón de Jesús. Restaurantes Águila Bar, bares para vivir. Material Scano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Scano. Aislamiento térmico acústico, Material Scano. Para impermeabilizar, Material Scano. Material Scano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. I see skies of blue.